Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sábado a las 12 del mediodía, después de Aguja y Vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. Las 20 superclásicas. Las 20 canciones inmortales más pegadas de la semana. Solo por la FM Medellín 106.9. La número uno de los clásicos siempre. Se conecta. Se conecta con la FM. Siempre. En Bogotá, la FM. En los 94.9. Lo que usted necesita saber. Cada media hora. En la FM. 7:03 en Colombia. Actualización de noticias a esta hora en la FM. El Ministerio de Salud informa que fueron identificados 4.213 nuevos casos de coronavirus, 149 muertos, y se suma así hasta un total de 124.494 contagios, 4.359 muertos. A la fecha, se han recuperado 51.861 personas, aún siguen activos 68.000 casos. El presidente Iván Duque anuncia que el concepto de aislamiento preventivo obligatorio, mucha atención, se extenderá hasta el 1 de agosto, pero se avanza en la reapertura de sectores, sobre todo en municipios con baja afectación de coronavirus o en los lugares conocidos como COVID cero. El vuelo entre Cúcuta y Bucaramanga será el primero que se habilitará en todo el país en el marco del plan piloto que se implementa para la reapertura de terminales aéreas. Viajemos a Estados Unidos con el candidato demócrata de la Casa Blanca, Joe Biden. Ha dicho que si gana la presidencia de su país, revertirá inmediatamente la decisión del mandatario Donald Trump de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud. La Juventus Turín desperdició una inmejorable oportunidad para sentenciar su noveno título liguero consecutivo al perder 4-2 en San Siro contra el Milán. Son las 7 de la noche, 4 minutos en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Continúen con la programación de la FM, siguen los originales. Información adicional disponible siempre en nuestra página www.lafm.com.co. Nosotros nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Originales en Bogotá, 94.9. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Bancolombia. Lau, cuéntanos, ¿quiénes tienen lo mejor? Bueno, pues en Escocia tienen los mejores guardias de seguridad. Esto ocurrió en un supermercado donde Ethan Dierman es el encargado precisamente de esta área y lo hace junto a su perro. Pues resulta que él fue captado bajo la lluvia poniéndole el paraguas solamente al perro. O sea, él... cayéndole toda la lluvia y él tapando a su perrito con el paraguas. Dice, pues lo entrevistaron porque le tomaron una fotografía, se hizo viral y él dijo como, pues es que no sabemos cómo los perros sienten la lluvia, entonces pues yo prefiero protegerlo porque yo sí sé cómo afrontar el tema de la lluvia, pero él no, así que él prefiere ponerle el paraguas a su perrito que lo acompaña en su trabajo y no protegerse a él, así que es bastante bonita la imagen de este señor cuidando al perro. Bueno, me encanta. ¿Y sabes qué también me encanta? Sí. Que hoy Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras cuentas para mover la economía del país. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. No podría haberlo explicado mejor, totalmente cierto el mensaje que nos entregó Iván Colombia, así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Emilio, vamos con música. Vamos con esto, el turno es para, una de las canciones más lindas, yo creo que la más linda de Lorenzo Giovanotti, de su álbum Safari del 2008, una canción que él hizo además con la participación especial de una leyenda de Brasil. Esto dice así, Giovanotti con Punto. Poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando

Bueno, pues historias de esperanza, me parece, por cortesía del Expreso, que esta es una historia que me da mucho ánimo y me da esperanza por toda la gente que ama la esperanza y la excelencia, igual que el Expreso y su proyecto de Reviving Origins en todo el mundo y ahora muy marcado en Colombia. Mi historia de esperanza tiene que ver con un lugar, con el color del mar más lindo y más profundo que hay. No es el Caribe, pero es la Côte d'Azur. De hecho, el azul en francés es bleu, pero el Côte d'Azur es un azul mucho más profundo. Y es toda esa costa que arranca por todo el Mediterráneo. Pero pues hay tres lugares que se están promocionando muchísimo, o cuatro lugares, y que pues es esperanza para todos los turistas, por lo menos de Francia, que se están dando una oportunidad en estos momentos. Esos cuatro lugares los voy a decir en orden de España hacia Italia. El primero es el maravilloso, la maravillosa bahía de Saint-Tropez, que es un lugar que hizo famosa una chica que fue muy linda en su época. No sé si Nicolás recuerda a Brigitte Bardot. Claro, claro, la recuerdo. La modelo, era una mujer divina, una actriz, mala actriz, pero muy sensual y muy atrevida para su momento. Y ella se hizo muy famosa porque ella pasaba su tiempo en el Hotel Biblos de Saint-Tropez. Y bueno, ese hotel se convirtió en como una leyenda, como un homenaje a esa bahía tan bonita, y pues el verano sin una sola nube y ese cielo y ese sol de azur. Y este hotel pues le tocó cerrar y le costó mucho trabajo reabrir, y ya están reabriendo pronto, por lo menos en agosto estarán listos para el público, muy limitados. Y ahí sigue uno y sube por esa carretera. Por la costa es largo, pero después van a encontrar un paraje infinitamente famoso que se llama Cannes, que se hizo, o que es muy famoso, por el Festival de Cine y por la convención de televisión MIPCOM. Y en ese hotel legendario es el Hotel Martinez, el Hotel Carton y el Hotel... hay mucha historia en el Majestic también. Y ese ambiente y ese espíritu que hizo muy famoso esta región de Francia. Y de ahí pues hay que intentar pasar para la capital de allá, el lugar más importante, el único lugar con aeropuerto grande, que es Niza, en donde hay una gran comida de mar. Son muy famosos por su gastronomía, especialmente por un hotel legendario que se llama el Hotel Negresco. Y son cosas de esperanza. Y de ahí, pues, para llevar a María Juliana y que se sienta feliz, pues está nada más ni nada menos que la ciudad que se inventó Aristóteles. Estaba quebrada y el príncipe Rainiero le dijo: hágame el favor, ¿qué quiere? Le dijo: pues deme los casinos y yo le organizo esta cosa. Y está Monte Carlo, que es el lugar como más legendario, donde está el premio de Fórmula 1 más importante, porque es callejero y es difícil. Se lo ganó nuestro ídolo, y lo admiro mucho, Juan Pablo Montoya, claro, alguna vez. Y el trofeo se lo dio la no poco esperanzadora Carolina de Mónaco. Finalmente de ahí, para terminar la travesía, van a llegar a un pueblo que también va a abrir, y que se llama Montón, y es un pueblo que es famoso por los mejores limones de Francia. Y de ahí pasamos la frontera y llegamos a Italia, donde el primer pueblito, y había un restaurante divino, pero la abuelita, la nona, lo cerró, lo vendió porque se aburrió de que no le entendieran su cocina, que se llama Balsi Rossi, que pues terminó en manos de gente que nada que ver con la parte culinaria. Pero esa es una historia de esperanza y la quería recordar por estupendos momentos en la costa azul de Francia. Nicolás, historias de esperanza, por favor. Mire, esta historia de esperanza realmente que es muy bonita, y la protagoniza Musa Yuwara. Él en El año 2016 tenía 14 años y se dio cuenta que en Gambia su vida no tenía futuro, no tenía familia, y decidió subirse a un bote y cruzar el Mediterráneo rumbo a Italia. Cuando llegó a Sicilia, lo ingresaron en un centro de menores, en Potenza, y empezó a trabajar en lo que apareciera para poder subsistir. Y algún club lo vio, un club muy modesto, el Virtus Avigliano. Entonces le dijeron, bueno, venga y juegue aquí a ver qué es lo que sabe usted. Pues el entrenador del club, Vitantonio Zuma, se conmovió mucho con esa historia tan difícil que había tenido Musa Yuguara, y decidió pedir la custodia legal de él para llevárselo a vivir a su casa junto con su esposa. Y en ese momento la vida de Yuguara cambió por completo. Logró empezar a ascender poco a poco en el fútbol, y el fin de semana pasado se convirtió en una de las grandes figuras del Boloña, que venció al Inter como visitante 2-1 en el estadio Giuseppe Meazza. Uno de sus goles, el primero que hizo el Boloña, fue el primero de él en su trayectoria en primera división, Musa Yaguara, y es una historia de esperanza. Muy bonita, Nico, gracias. Y bueno, vamos con una historia de esperanza que nos ha acompañado, y agradezco que la hayan querido compartir con nosotros el embajador de Nespresso, el señor Mathieu, y todo el combo de Colombia, que es gente muy especial. Y es este proyecto que en el 2017 implementó Nespresso en el programa de Mucha Esperanza de calidad sostenible AAA en el Caquetá, apoyando a más de 900 fincas de esta zona del país, tradicionalmente cafetera, pero fuertemente impactada por la violencia, que es una historia como la que usted dice, Nicolás, de este muchacho de 14 años. Sí. Pero pues allá Nespresso encontró un nicho para ayudar a la gente y para hacer un café de estupenda calidad. Eso hace parte del proyecto Reviving Origins, y es el producto de Nespresso Esperanza de Colombia, proponiendo dos cafés africanos. Perdón por mi africano, pero lo prefiero decir en español: Esperanza de Uganda y El Despertar de Zimbabue, dos países de larga tradición cafetera, pero que han sufrido en las últimas décadas situaciones económicas y sociopolíticas que han puesto en riesgo a la continuidad de la producción cafetera. Pues hombre, Colombia tiene esa historia, y está ese agradecimiento para Nespresso por el producto Esperanza de Colombia. Las personas que estén interesadas pues pueden comunicarse con www.nespresso.com o también en la aplicación móvil y línea de atención al cliente 01800-752-2415. Y bueno, Emilio, como estuve hablando un poquito de la Costa Azul de Francia, pues se me ocurrió pedirte así de afán un tema muy francés, un tema que recupera la esperanza. Pues a ver, el tema es el señor Julien Baer, un hombre nacido en 1964, y esta es una canción chévere del año 97. Dice así: Le monde s'écroule. À peine aperçu, voilà qu'elle s'en va. La seule qui savait ce que je ne sais pas. Les autos qui glissent effacent chaque fois encore un peu plus la trace de ses pas. Chercher dans la ville autour des néons, acheter des annuaires, y guetter son nom le long des avenues. Je parle tout bas à des réverbères qui ne me répondent pas. Au-dessus des toits, c'est drôle comme on entend parfois monter. bruit de la rue, ce mot de tristesse et de joie. Le monde s'écroule, mais le monde, c'est quoi? Juste une grosse boule qui roule sous nos pas. La terre est ronde, mais la terre, c'est quoi? Juste une seconde qui n'en finit pas. Juste une seconde qui n'en finit pas. Des hivers, de ces nuits glacées, je mets le cap vert, l'éternel été, un bateau m'emmène, et je ne vois plus rien que la croix du sud qui montre le chemin. Les années qui passent n'ont rien arrangé, et les mêmes questions restent encore posées. Assis sur le port, mes yeux sont fermés. L'espoir n'est pas mort, il est juste figé. Du côté du large, c'est drôle comme l'on entend parfois ces idées étranges mêlées de tristesse et de joie. Le monde s'écroule, mais le monde, c'est quoi? Juste une grosse boule qui roule sous nos pas. La terre est ronde, mais la terre, c'est quoi? Juste une seconde qui n'en finit pas. Juste une seconde qui n'en finit pas. Le monde s'écroule, mais le monde, c'est quoi? Juste une grosse boule qui roule sous nos pas. La terre est ronde, mais la terre, c'est quoi? Seconde qui n'en finit pas. Juste une seconde qui n'en finit pas. La terre est ronde, mais la terre, c'est quoi? Juste une seconde qui n'en finit pas. Gracias al programa Triple A de Nespresso, ayudamos a recuperar zonas en conflicto con un café 100% colombiano. Conoce más en www.nespresso.com. Aún sin cobertura de internet en donde vives, te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más detalles. HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, púchame entre. Es que yo creo que después de esta nota de los originalitos, pues no creo que dé lugar a más niños, no sé. No, yo la leo, y si alguien encuentra algo más, pues como más estrambótico, pues yo lo acepto. Pero es que es muy fuerte. No es fuerte, es rara. Para los Dutch, todo transcurrió muy rápido. En 1932, con apenas 5 años... la niña interpretaba obras de Shakespeare y Molière en el Teatro Nacional de Croacia. Yo no sé si yo sigo. No, o de, simplemente. Le tranquilo. paro. Yo no sé qué hacer. Niña de 5 años recitando a Shakespeare. Bueno, sí, le digo que una Constancita. Y a Molière en el Teatro Nacional de Croacia. En esa época era Yugoslavia, ¿no? Estamos pero bueno. ¿Y qué recitaba de Molière? ¿El Tartufo, qué? No tengo el repertorio. Bueno, menos mal. No tengo el repertorio. No, pero ¿sigo o no, Laura? Adelante, no es muy prometedor. Nicolás. 3 años más tarde inspiró una opereta con el aplauso de la prensa foránea. No, yo, ustedes me dicen, pero es que dígame uno qué hace ahí. Adelante, sigue. Sigue. Pues ya vamos en opereta bien, ¿no? Sigue. No, Emilio, mismo. ¿Sigo o paro? Yo hago lo que tú me digas. Sigue. Bueno, y es pero que yo sabes, estoy como con tantas dudas, hombre. Por eso. Sí, pues, tengo curiosidad de ver sí, las obras de Molière, eso sí. No, pero, ¿quieren, sí. ¿No tienen curiosidad de ver el final? Pues... Les pido claro. El favor de que no me levanten. Espero que mejore esto, porque... Yo no escribí la historia. Le digo, este Titanic que estamos sacando el agua con totuma con esta historia. El pez muere por la boca, María Juliana. Lo que acaba de hacer Nico va a ser muy censurado en radio. Muy bien. ¿Por qué? ¿Sigo o me... ¿Sigo o debo parar? Es que no creo que encuentro Nicolás manera de salvar ya este barco. ¿Ya marqué un destino? Pero... No, es que ahí sí sé, ahí sí saco mi, ahí sí saqué mi humor negro hasta el fondo del alma porque el final es complejo. A ver. Tengo las gafas muy, muy sucias y no tengo trapo. ¿Qué me recomienda? Eso de hacerle con los... No, eso no le sirve nada. Y eso enferma las gafas, ¿no? Claro, les da maluquera. No, les da esa cosa, bueno. Maluquera. Era conocida como la Shirley Temple croata. Sí, uy, no, pero... En referencia a la niña prodigio que triunfaba entonces en Estados Unidos y le llegaban ofertas de todo el mundo. Pasó poco tiempo, sin embargo, entre el momento en que llenaba las salas de espectáculos día tras día y en aquel que ya expulsada de los escenarios trataba de salvar la vida bautizándose, jurando lealtad al nuevo estado fascista o intentando huir a Palestina. Murió con solo 16 años en un vagón de camino a Auschwitz. Sí. No alcanzó el sofocamiento. Yo quisiera saber ustedes qué piensan de Nicolás sobre lo que alcanzó a pronunciar sobre esta niña croata. Tu opinión, María Julián. Terrible, Nicolás, te adelantaste a los hechos, opinaste muy pronto. Perdón, me sostengo. Sí, yo sé que sí, no estoy dudándolo por un segundo. 8 décadas más tarde, 80 años después... Sí. La ciudad de Zagreb recupera la historia de Ducha. Sí. Al colocar un Stolpersteina, las famosas losetas en recuerdo a víctimas del holocausto presentes en diversas ciudades europeas, en el número 29 de la calle Gundalevica, en el antiguo barrio judío de la capital croata, donde creció. Ella creció, pero Nicolás no quiso oír su historia. Él simplemente... trató de meterla en un Titanic. Ella iba para el Titanic, pero no necesitaba de su ayuda. No, exactamente. Solita. No, me muero la pena, pero usted se me adelantó mucho y me parece que usted debe ser... Tiene que reflexionar y los oyentes tienen que castigarla. ¿Por qué? Pues Molière. Porque usted se adelantó a un final triste. Molière. Será una de las 20 Stolpersteine en homenaje a las víctimas judías que se instalarían... Se instalará este año en Zagreb, capital de Yugoslavia. No llenaba los teatros solo por su talento. La gente lo veía cantar, bailar y presenciar su especial habilidad para interpretar personajes. Parece que imitaba gente también la niña. Uh-huh. Aunque era una nanuña, tenía talento grande para cautivar a la audiencia, tanto en comedias como en dramas. Sí. Se escribieron muchos temas sobre ella. explica Martina Bitunjak, investigadora. Pasen la tumba de Lea Duche. La foto que tengo es un poquito delicada, sale con un gorro tocando un tambor, pero prefiero tener ese gran recuerdo de esta niña prodigio. Pero usted se queda con el recuerdo. Es que yo recomiendo que los niños no reciten a Molière a los 4 años. Me pareció un poco, pues es que es complicado en la vida. Quiero usar una palabra, pues, pero no queda bien. A ver, diga. Hágale. Una tortura. Es correcto, pero pues usted no puede adelantarse a los terribles sucesos de la niña. Si alguien tiró una nota mejor y más maltratada que lo que hizo Nicolás con esta pobre criatura que nació hace 80 años, que hable. Yo tengo una historia feliz. Esta originalita pues, ¿no? Se llama Mía. Y su vida comenzó de una forma muy dura, pues solo con 4 años de vida enfrentó la muerte y después tuvo que estar un año entero en un hospital de La Plata, bueno, Argentina, sin una familia que la quisiera porque su madre... Pero déjenme terminar, porque déjenme, su madre... Déjenme, si yo estoy callado, murió. ¿Por qué no le dices a él, déjame terminar? Yo no entiendo cuál es la felicidad de María Juliana. No lo entiendo. Nicolás, me callo la boca. No son siameses, son granjeritos. Me callo la boca. Bueno, porque la mamá murió en el parto. Sin embargo, llegó Fracha, él se llama Pablo Fracha, tiene 37 años y durante 2 décadas se dedicó a prestar servicio en situaciones de catástrofes, todo tipo de catástrofes. Sin embargo, hace 6 meses dejó todo para convertirse en padre de Mía. Él aplicó sin creer que podía tener una posibilidad real porque él es soltero y además es homosexual. Sin embargo, 2 días después de que presentaran la aplicación, lo llamaron a decirle que le entregaban a la niña y que él era el feliz padre. Cuenta la historia porque es una foto que incluso acaba de poner en mi Instagram, muy linda, de él con la niña dándole tetero, cargándola. Y ahora son una familia muy feliz. Nicolás, yo creo que mi nota... le digo... Es un trisito más... profunda, ¿no? Tuvo mucho más drama humano. Indudablemente, por eso les dije, esto era una historia feliz, ya, una historia sencillita, una originalita que está muy feliz con su papá, nuevo. Laurita, ¿puedes aceptar que mi nota fue mejor que la de María Juliana o cada cual tiene su estilo? Cada cual tiene su estilo, Jaime. ¿Y tú crees que Nicolás ella advirtió que iba a tener al enjuiciar a la chica croata antes de tener... Sin lugar a dudas, Nicolás estuvo un paso adelante ahí. Yo un poco fuerte con la muchacha, pero no le pueden enseñar. Es que él no tiene la culpa de lo que le pasó a los 4 años. No sé. Pero yo insisto, parte de la historia y todo, que los niños a los 4 años deberían tener otras actividades, no sé. Jugar con muñecas. ¿No? Tal vez picar, recortar, lo que... También. Lo que sigo haciendo todavía porque no he salido de mi infancia. Bueno. Tengo picados los dedos. No sé picar ni recortar. Bueno, sin más proverbios que decir, lo que menos queda más remedio que Emilio nos saque de esta crisis de contenido. Infinitamente maltratada la niña croata, Emilio, por Nicolás, pero pasen la tumba de esta chica. No. No, vamos entonces, es que lo que con... me parezca a usted, ¿qué le importa? O a el maltrato habría que buscarlo de otro, por otro lado. O sea, el que hiciera a Molière en no obras de teatro. Puedes poner a un niño. Yo me acuerdo un señor que es, ahí es un tipo que hace unos vaticinios generalmente muy equivocados sobre la economía. Ese sí que es más equivocado que yo. Y alguna vez, yo no sé por qué lo entrevistamos, y él decía, yo le hago leer a mi hijo de 4 años un libro diario. Yo dije, pues hay que llamar al bienestar familiar a quitarle ese niño a ese señor. Lo acompaño, pero prefiero que lo hablemos en privado. Vamos, Emilio, adelante, por favor. Ok, vamos con esto. Un éxito del 2008, Beyoncé con Single Ladies. In the club.

3, India con 24.000, con 1.400 millones de habitantes. Perdón, 1.200, no quiero equivocarme. En el número 2, Brasil con 150 millones de habitantes y 37.000. Y en el número 1, fulgurante está Estados Unidos con 57.000. Me preocupa mucho y hago esta reflexión por la diferencia del pensamiento con Europa. En Europa, el presidente de España dijo, sí, cerramos unas zonas y todo, pero por favor salgan a la calle, que la única manera es no más encierro. Colombia, de acuerdo a lo que nos dijo Nicolás, el presidente Duque, insiste en el confinamiento, lo dijo, como está ahora, no creo que sea una cuarentena, pero sí no abren más economía hasta el primero de agosto. Así completaremos 4 meses y 10 días hasta ese día. No sé si tiene algún comentario antes de ir con el repaso. No, ninguno. Perfecto. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso quiero donde hablar la más chepa, de la, niña la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, es sencilla, pero pues ahí sí me toca, desafortunadamente, acudir a la exactitud. Me perdonan que se me soltaron los audífonos. Deme sí. 15 segundos. Mi pie está rebelde como mi labio. Bueno. Estoy listo, ¿me escuchan? Perfectamente. Muchísima suerte a todos y creo que hay un solo ganador. Es Calvo, tiene 42 años. Su pareja se llama Catalina y su hija María José. Bueno. Y es blanco por fuera y amarillo por dentro y se hierve y se vuelve duro. Gracias. En 1985, Boris Becker se convirtió en el hombre más joven de ganar un campeonato de sencillos de Wimbledon en Inglaterra. ¿Qué edad tenía exacta? Les quisiera que me dieran la edad exacta ese día que ganó, que sería años y días, en vez de meses, porque eso es inseguro para mí. Tenía tantos años y tantos días. Muchas gracias. Estoy hecho una flecha. Me duele una muela, ¿no? A propósito. Gracias. Nicolás me mordió muy duro. Perdón. Tengo un cuero en el labio. ¿Ah? ¿Perdón? No lo dejas así. ¡Qué raro! Tengo un problema en el labio. Listo, le quedan 20 segundos a todos. Ahí lo envié, esta, no sé por qué no te yo también ya. No, no, si no entres porque lo enviaste mal, porque tengo no, 500 no te de subida mal. Y 500 de bajada. Ahí hay un chulito, o sea, salió. De mi computador salió. El mensaje, pero no te entra. No, Nico, pues me haces un favor, hermano, no. Es que le voy a pedir el favor de que póngame los días, no me ponga meses, que ahorita para multiplicar ellos es muy tarde. Ah, pero no me dice usted que... Era... Sí dijo, señor, menos dos, porque claramente, las directrices. No le voy a poner nada, puede ¿pero por quitarle qué? Los meses. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo, pero... Porque es que todo es un gran error. Pues porque no escuchó. Uno tiene derecho a no escuchar, pero es que no puso una brutalidad. Ah, Nicolás tiene derecho a no escuchar. Nico, de verdad, yo le digo una cosa. O esto se nos acaba esta guachafita, o no hacemos el arepaso usted y yo solo, ¿sabe? Ya decidí. Opina. No, tranquilo, tranquilo. Entonces Nicolás contesta: 17 años y 136 días. No sé, yo no digo nada. Orlando dice 27 años. Menos uno para Orlando Rivera, por favor. O sea, se ve retirándose. Exacto, retirándose. La corrección. Solo se ganó esa vaina y le tocó irse. Es que de verdad, como dice Nicolás. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura Hoyos, 17 años y 265 días. Laura Natalia Franco pone 18 años. María Juliana pone 18 años, 240 días. Y Jonathan, 16 años y 24 días. Nico, no dio la gasolina, pero para mí usted siempre contesta bueno. correctamente y a veces falla por aproximación. Bueno. Eso le digo, voy a calcular una persona a ver si tiene más uno. Lo veo muy difícil, pero lo voy a calcular por respeto a la mesa. Voy a regalar el 5% a ver qué pasa. Es que cuando llaman a los brutos, es que hay que ser bruto, como yo. Estoy calculando a la ganadora, que ya tenemos un ganador, por supuesto, pero desafortunadamente tengo que ver la diferencia. Entonces sería... No, no le dio. Pues sí, me pongo feliz. Es que a mí me gusta eso. Laura Hoyos, chapó, por favor. En los originales, chapó. Tu margen quedaba hasta 239 días. Logros, que son, pero pusiste 265. Hay que y mi deber el es clavar en el arepas. Él fue campeón a los 17 años y 228 días. El arepaso, ¿cómo va, por favor? Jonathan tiene menos 5 puntos, le sigue a María Juliana que tiene menos 3, Orlando menos 2, yo estoy en ceros, Laura Natalia tiene 4 puntos y Nicolás Samper tiene 7. Nico, cuidado con Laura Natalia, que la mamá muy devota al programa, ¿yo? Pues así terminamos los originales por hoy, de cierto el tema del arepaso del Twitter. Muy difícil concentrarse en este momento en términos de tanta cosa que tuvimos, complaciendo a muchos anunciantes y sobre todo, ¿saben a quién? Es calvo, tiene 42 años, bueno. Tiene una hija de nombre María José, tiene una novia que se llama Catalina Aldana y él es una adivinanza, es blanco por fuera y amarillo por dentro y se pone duro cuando lo cocinas más de 15. Fritos se come. Bueno. Esa parte no la quisiera poner para no dar tantas pistas. A continuación, Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Emilio, muchas gracias por el aporte musical. Gracias. Excelente. Y mañana gracias. A las 5 de la tarde en Los Originales. Y a las 8 en punto, El Sabor de la Noche. Y bueno, ya no hay tiempo para música. Y que suene el bacará. Muchas gracias. Feliz noche. Hoy nos despedimos con la Extra Promo Jumbo, la temporada que soñaste para que lleves grandes promociones. Jumbo, ven para creer. RCN Radio, en casa contigo. Vetmar, sabemos que funciona naturalmente. Cuida